Puede ser que nuestros temas antiguos fueran ridículos, pero aquí están este par de cabrones reventando los tímpanos. Os reísteis de mí y he vuelto con mucho más progreso. Ahora soy yo quien se ríe de vosotros, putos esos maricones. Os puedo follar, te lo demuestro en mi DNI. Soy menor de edad, con 14 años. Os partes de notas y a la NMC no le pongas la cara en su camino que te la explota. Puede ser que nuestros temas antiguos fueran ridículos, pero aquí están este par de cabrones reventándose los tímpanos, partiendo el sonido con DJ Gol a los vinilos. Escúchanos en directo y dirás, son divinos. Natural, nosotros somos los reyes del legado. Hijo de puta, agáchate y pídenos un tsunami plegaria, hermano. TKG, donde lo pongas parte, no te pongas por delante si quieres sufrir un fuerte accidente en un instante. Puede ser que nuestros temas antiguos fueran ridículos, pero aquí están este par de cabrones reventando los tímpanos. Acciones inmediatas a gente que aún no se trata. Placer de caje estético como simétrico. Interpreto, quita tu puta voz de medio paleto y escucha nuestros nuevos fragmentos. Los implantan como un eco. Es la sobredosis que revive a los esqueletos. Puede ser que nuestros temas antiguos fueran ridículos, pero aquí están este par de cabrones reventándose los tímpanos.